En días anteriores estuvimos conversando en detalle sobre esta situación que se dio en Sierra de la Ventana, partido de Torkins, donde ayer justamente ampliaba la información nuestra compañera, militante de Hijos Bahía Blanca, Alejandra Santucho, contándonos qué es lo que había sucedido ayer allá con la designación de Julio Bahamonde, un ex personal civil de inteligencia que fue designado por el intendente Sergio Bordoni como delegado de la localidad de Sierra de la Ventana. Y este escándalo justamente ayer sumó un nuevo eslabón, un nuevo capítulo, con la aprobación en el Consejo Deliberante de una resolución que rechaza su nombramiento, que fue aprobada por la totalidad de la oposición. Y para conversar al respecto, estamos justamente en comunicación telefónica con Marcela Jiménez, presidenta del bloque del Frente de Todos. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Juan y Guarino te saluda. Hola, buenas tardes, Juani. Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo ha sido, Marcela, el trasfondo de esta aprobación, de esta resolución que decimos, para quienes no somos del partido de Torkins, hasta un poco nos sorprende de pronto ver representantes de Juntos por el Cambio y representantes del Frente de Todos unidos bajo una propuesta que es algo que vos sabés que en este contexto de la grieta, como se le dice muchas veces, no es el suceso más habitual? No, por supuesto que no es habitual, pero bueno, en este caso estuvimos de acuerdo en la presentación de este proyecto porque tiene que ver justamente con repudiar y solicitar la desvinculación del delegado de Sierra de la Ventana. Cuando supimos que era personal civil de inteligencia, lo pudimos certificar y pudimos constatar la información de manera fehaciente, es que nos pusimos a trabajar en esto porque, bueno, obviamente estamos totalmente en desacuerdo con esta designación, sobre todo por nuestra historia del Frente de Todos, digo, ¿no? Sí. Sobre nuestra historia militante, en una fuerte historia de proteger los derechos humanos, ¿no? O a favor de los derechos humanos. Sí, claro. Entonces eso hace que no podamos hacernos los distraídos. Hace muy poquito conmemorábamos el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hicimos una serie de actos, escuchamos de nuestros vecinos y vecinas del distrito historias contadas en primera persona, ¿no? Y la verdad es que justamente de esa época tan oscura. Y no podemos ahora mirar para otro lado con respecto a esta designación. Claro. Cuando se sabe esta información que se constata y a partir del año 2010 sabemos que esta información ya se desclasifica y puede ser pública, obviamente que esto ya amerita que nos pongamos a trabajar en conjunto y sobre todo que repudiemos esta acción, ¿no? Claro. Como para que el intendente pueda llegar a tomar algún tipo de decisión rectificando esto que lo hizo con respecto al nombramiento del delegado. Claro, porque él lo que dijo fue que al momento de designarlo él no sabía que era parte de esta lista, algo que si bien la lista es de 2010 puede ser real, le puede haber pasado esto, pero lo preocupante es que luego de saberlo se empecine con mantenerlo en el cargo, ¿verdad? Claro, tal cual. Personalmente tampoco sabía que el delegado integraba esta lista y cuando supimos automáticamente es que en realidad salimos a repudiar y a manifestar nuestra postura, ¿no? Que no es más que lo que ya venimos haciendo. Esto nosotros, como te decía, somos los más comprometidos con respecto a los derechos humanos, uh-huh. Somos quienes también llevamos adelante de forma militante esta campaña con respecto a justamente la memoria, la verdad y la justicia. Somos los que siempre decimos nunca más, ahora no podemos hacernos los distraídos. Sí, algo de eso se vio también en las declaraciones de algún funcionario del gobierno de Bordoni que trató de poner en duda esto, diciendo que supuestamente estaba en una lista. Incluso hablar de lista me parece que es bajarle el precio a esa lista que efectivamente es un documento desclasificado del ejército. No es que una lista que confeccionaron dos o tres personas que quién sabe de dónde sacaron los datos. Y por otra parte, a mí algo que me llamó mucho la atención conversación y me resultó muy chocante que él dice que lo peor de todo esto es la condena social que se genera para el delegado. ¿Qué sentiste, ¿no?, al escuchar estas declaraciones del secretario de Gobierno y Seguridad de Torkins? No, por supuesto que no comparto para nada lo que dice. Obviamente es como vos decís, le baja el precio a lo que está pasando acá realmente, al tema del trasfondo. Acá la realidad es que el delegado de Sierra de la Ventana integra, fue personal civil de inteligencia con lo que amerita o con lo que conlleva saber esto, ¿no? Porque sabemos el rol de la inteligencia en el último, en el terrorismo de Estado. Sí, claro. Y la verdad que es, desde que uno se entera, espera que justamente se tome la decisión contraria a lo que se tomó. Podemos aceptar que no lo sabía, pero al momento que te enterás, esto tiene que ir a favor del pueblo. No podemos desoír, porque justamente también hay vecinos que han presentado su repudio, hay organizaciones gremiales, sindicales. La verdad que no fuimos solamente los concejales. Y desoír toda esta parte de la población, la verdad que es no conlleva con lo que tiene que tener un dirigente del pueblo, ¿no? Claro. Y no me extraña por ahí las declaraciones, porque bueno, nosotros sabemos por allí cómo piensa el Ejecutivo. La realidad es que bueno, nos preocupa que en este caso es casi hasta caprichoso, y la verdad que acá hay un tema de trasfondo mucho más complejo. Sí, pareciera ser que por no dar el brazo a torcer prefieren tener a esta persona en un cargo, y la verdad que si ese es el argumento, está haciendo mal el cálculo político, me parece, el intendente. Pero yo te quería preguntar, vos decías, ¿no?, nuestro reclamo, el de los concejales, de alguna manera tiene un reclamo previo de la ciudadanía que ustedes vienen a expresar a través del Consejo Deliberante, que es la caja de resonancia de la democracia, donde están expresadas las diferentes vertientes políticas del partido. Yo te quería preguntar si esta posición cerrada que tiene el municipio ha encontrado eco en otro sector de la ciudadanía, gente que se manifieste a favor de que esta persona siga en el cargo. Sabiendo que, por ejemplo, desde el Ejecutivo Municipal lo que se argumenta es que no habría ninguna razón para removerlo del cargo porque no tiene ninguna causa este hombre. Sí, y esto va más allá de lo judicial, tiene que ver justamente con lo ético y con lo moral, ¿no? Porque la verdad que no se puede tener un personal de este tipo en el Ejecutivo. Esto tiene que ver justamente con eso. Los representantes del pueblo no pueden haber formado parte del personal civil de inteligencia. Funcionario público es inadmisible. Coincido. Y la verdad que realmente fehacientemente no sabemos si ha tenido eco el Ejecutivo en alguna parte de la sociedad. Creemos que sí, porque bueno, uno ve y escucha lo que pasa en las redes sociales. Ajá. Pero gran parte de la población obviamente es a lo que nosotros nos hicimos eco, que es el repudio de los vecinos y de las organizaciones sindicales, gremiales y demás, ¿no? Bien. Quiero recordar, hacer un paréntesis y recordar que hace no mucho tiempo se echó de la Cámara de Diputados justamente a un representante de la Cámara Baja porque le había besado los pechos de su mujer en la época de la pandemia en Zoom, y acá tampoco hubo una causa y se esgrimió el mismo argumento que vos estás diciendo ahora, ¿no? No es ético y no es consecuente con alguien que ejerce la función pública. Eso me parece que está bueno recordarlo siempre, porque se trata de mezclar lo político con lo judicial cuando son dos vías que no necesariamente se tocan en todos los puntos. Y por otra parte, sí, perdón. No, está bien, tal cual, aseveraba lo que vos decís. Bien, y aprovechando los últimos minutitos que tenemos de esta entrevista, Marcela, te quería consultar si tenés alguna información respecto a un dato que nos han acercado en relación a Bahamonde, a este delegado, que dicen que en los últimos años no estaba viviendo en el partido de Torkins, sino en Mar del Plata, y que volvió expresamente por esta designación que le hizo Bordoni. En realidad sí, él no estaba viviendo, por mucho tiempo no vivió en el distrito, y volvió el año pasado, si no tengo malentendido, pero ya antes de esta designación que fue ahora, ¿no? Pero sí, fue así. Hace más de 15 años, más o menos, es que no estaba en el distrito. Ah, bastante. Sí. Bueno, Marcela, no sé si te quedó algo más que quisieras comentar aprovechando este último minuto que tenemos de entrevista. No, por supuesto, agradecerte el espacio y hacernos eco del reclamo de los vecinos, pero por sobre todo esto que nosotros decimos también mucho, que es poner con hechos, acompañar con hechos los que ponemos en palabra, y a esto me refiero cuando somos los primeros militantes de la causa de los derechos humanos y de acordarnos justamente y conmemorar y promover la memoria colectiva de la sociedad con respecto al último terrorismo de Estado y teniendo en cuenta sobre todo que nosotros y en todos lados desde el pasar lo mismo, tenemos vecinos que han pasado por esta situación y nos cuentan de primera mano todo lo que han sufrido y por supuesto todo lo que han luchado las madres de Plaza de Mayo y un montón de organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos. Así es. Son cosas que no podemos permitir y la verdad que nos indigna tener que estar aclarando o llevando adelante este tipo de situaciones cuando en realidad esto debería ser entendido por todos los argentinos y argentinas, porque sufrimos mucho en épocas tan oscuras y la verdad que mantener la democracia y siempre el respeto es fundamental. Coincido, Marcela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto y esperamos que haya novedades positivas en relación a este asunto. Bueno, muchas gracias a vos. No, por favor. Hasta luego, un abrazo. Hablamos con la jefa de bloques del Frente de Todos en Torkins, Marcela Jiménez.